recordar lo que más quiero olvidar. Tus blasfemias embriagantes, mis oídos piden más. Yo nunca lo olvidé. Así que lo busqué. Sobre mí y sobre ti se aproxima. Final, tú no estás.